En cierta ocasión, cuando San Alfonso María de Ligorio era obispo, una señora lo insultó cuando salía de la catedral. Ella lo acusó de ser responsable del hambre que estaban pasando las personas en ese lugar. Alfonso la bendijo, pero el sacristán que lo acompañaba fue menos suave y la reprendió. El obispo lo regañó diciéndole: la pobre, ella y otros como ella merecen compasión. Estas personas, cuando hablan, no lo hacen desde su corazón, sino desde su estómago, dijo. Eusebio Navarro hizo una reflexión que les comparto y expresa muchas palabras, pensamientos y acciones no provienen de un frío cálculo cerebral, sino del estómago, de tantas y tantas circunstancias que le hacen a la persona decir lo que no quiere. Tanto el que quiere cambiar, dejar de hacer y hablar lo que hace y dice, como el que está herido por una palabra o una conducta no apropiada de un ser humano, necesitan mucha paciencia. La paciencia cristiana no es seguridad ni resignación, nace de la esperanza. Como afirma San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la paciencia de sufrir que les da la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. La paciencia es necesaria en todos los tiempos y lugares, pero sobre todo en este mundo agitado y frenético en el que vivimos. De la paciencia que se habla en el Nuevo Testamento es aguante activo, entereza, perseverancia, resistencia activa, saber hacer frente a la adversidad. En la adversidad y en la prueba es donde necesitamos ejercitar la paciencia. Se necesita mucho amor a Dios y a los otros para cumplir la voluntad de Dios y conseguir lo prometido y para relacionarnos con los demás. Todos necesitamos practicar la paciencia. Somos demasiado impacientes. No nos gusta esperar. Queremos las cosas ya mismo. No entendemos la paciencia que tiene el Padre de todos con los malvados. Queremos separar el trigo de la cizaña antes de conocerlos. Juzgamos y condenamos en vez de ofrecer comprensión y perdón. Estamos cansados y decepcionados porque nuestros esfuerzos son inútiles y no encuentran resultados rápidos y palpables. Necesitamos tener paciencia y saber que muchas realidades que nos molestan no solo provienen del corazón o del estómago de los otros, sino de nuestro corazón, cerebro, estómago y todo nuestro ser, que se parece más al sacristán que a San Alfonso María Ligorio. Recordemos las palabras de Santa Teresa de Jesús, cuando dijo: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. A vos que me escuchaste, deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.